¡Vámonos! Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan los silbidos que chacoando ya va caminando. Oigan los silbidos que chacoando ya va caminando. Oigan y oigan, señores. Oigan el tren caminar, oigan y oigan, señores, oigan el tren caminar, el que se lleva a los hombres a las orillas del mar, el que se lleva a los hombres a las orillas del mar. ¡Túpale, túpale, compadre! Pasar por Zapotilte, me dijo una muy bonita. Al pasar por Zapotilte, me dijo una muy bonita. Que dice, señor, me lleva ya, traigo mi maletita. Que dice, señor, me lleva ya, traigo mi maletita. Señora, no me la llevo, porque tengo a quien llevar. Señora, no me la llevo, porque tengo a quien llevar. Hasta lloraba la ingrata porque se quería engañar.